Bien, entonces habíamos visto ayer, si no recuerdo mal. La concepción del alma según Aristóteles, entendida como función orgánica o principio de vida en general, o principio biológico. De tal manera que esa concepción del alma como función vital, como característica de los seres orgánicos, en fin, dotados de vida, por lo tanto, nos permitía establecer, permite Aristóteles establecer una división de los distintos seres orgánicos, justamente, ¿no? Adentrarnos, por lo tanto, diríamos, en el plano de la biología y no ya en el estrictamente de la física. Es importante todo esto porque precisamente Aristóteles, como veremos enseguida, va a establecer un sistema jerárquico de las ciencias, es seguramente el primero que lo hace así, sistemáticamente, designando cada ciencia en función de su objeto de estudio respectivo, de tal modo que la complejidad de la realidad queda a cargo de las distintas áreas de conocimiento, diríamos hoy nosotros, ¿no? O de las distintas asignaturas. O sea, gracias a Aristóteles, por decirlo rápidamente, gracias o por culpa de Aristóteles, vosotros tenéis química, biología, física, etc. O sea, el primero que hace esa clasificación es él, es el primero que la hace. Pero a ello iremos enseguida. Lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista de la física o dentro del ámbito de realidad que le compete a la física, lo que nos interesa es explicar, justificar o estudiar los movimientos naturales. Pero resulta que hay seres vivos, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, los seres vivos se rigen por leyes físicas, pero no solo por leyes físicas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, habíamos establecido, o establece Aristóteles, esos cuatro grupos de seres orgánicos en función de su alma. ¿He dicho cuatro? Ah, pues tres. Tres. En función o en virtud de su función orgánica, sencillamente. Los vegetales, la reproducción, los animales, decíamos, la capacidad para el alma sensitiva, la capacidad para percibir a través de los sentidos, sensibilidad, entendida como capacidad para percibir por los sentidos, sencillamente. Y por último, el ser humano. Decía, cuya función orgánica específica, es decir, la que le distingue de los demás, es, digamos, la razón, ¿no? La expresión, el hombre es un ser racional, atribuida a Aristóteles. Bueno, hay que matizar o precisar qué puede querer decir Aristóteles con eso. Hay que tener en cuenta que para los griegos el pensamiento o la razón suele designarse con el término logos. Pero, a su vez, el término logos quería decir ley. Las leyes, claro, que rigen el pensamiento, de ahí viene la palabra lógica. La lógica son las leyes que rigen el pensamiento humano. Pero además, quiere decir palabra o lenguaje también. Hombre, ¿y esto por qué? Porque las leyes que rigen el comportamiento humano nosotros las vemos plasmadas en las leyes gramaticales, sencillamente. En el habla, en el lenguaje. No puede haber pensamiento sin lenguaje. El lenguaje es el terreno de juego, digamos, donde se articula el pensamiento. Entonces, cuando Aristóteles dice que el hombre es un ser racional o un ser lógico, zoon lógicos, está queriendo decir que es un ser hablante. Perdón, y como hablante, ¿qué es? Es un ser simbólico. De tal modo que lo que diferencia, por eso si recordáis, cuando veíamos el año pasado, texto sobre el que volveremos, en el libro primero de la política, cuando Aristóteles dice aquello de que anthropos physeis o un politikon, es decir, el hombre es por naturaleza un animal político, de lo que también hablaremos más adelante, lo que nos interesa ahora delimitar aquí es el argumento en que Aristóteles basa esa afirmación, Y el argumento en el que Aristóteles basa esa afirmación es que, a diferencia del resto de animales, el ser humano tiene habla y, por lo tanto, es capaz... Habla se refiere al lenguaje articulado. Es decir, es capaz no ya de distinguir entre el placer y el dolor, que eso lo pueden hacer otros animales, con rudimentarios sistemas de comunicación, diríamos, podríamos decir, pero no con un lenguaje articulado. Esto es un lenguaje capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Y por lo tanto, el ser humano, para Aristóteles, a diferencia del resto de seres, es un ser, a su vez, moral, por tanto político también, claro, porque solo se puede distinguir lo bueno y lo malo, que es lo moral, en el ámbito de la sociedad. Para Tarzán o Robinson Crusoe, los que ya han aparecido aquí y que han generado, en fin, polémicas diversas, pues no son sujetos morales ni políticos hasta que no llega otro ser humano, es decir, hasta que no hay comunidad, ¿no? Entonces, si no aparece otro ser humano, ¿qué moralidad hay en Tarzán? No hay ninguna moralidad. Se carga a los cocodrilos porque si no se lo comerá, sencillamente. Pues ahí no hay moralidad alguna. E instinto de supervivencia, nada más. Por eso, como ser capaz de pensar, es decir, de hablar, solo puede ser plenamente humano viviendo en sociedad. Sobre esto volvemos. Lo que ahora nos interesa es destacar que la función hablante del ser humano es específica de su alma, es decir, de su función orgánica. Y por lo tanto, es el único ser capaz de conocimiento. De ahí, decíamos ayer, que la felicidad resida en la contemplación, creo que decíamos ayer, ¿verdad? Es decir, que al fin y al cabo, el conocimiento es enteramente inútil. La filosofía es enteramente inútil. ¿Por qué? Porque, a diferencia del resto de actividades humanas, el conocimiento es una finalidad en sí mismo. El ser humano conoce, busca conocer, porque el conocimiento es la actividad más sublime y más elevada. Tan sublime, tan elevada, que no es un medio para conseguir otra cosa, sino que es un fin en sí mismo. La filosofía o el conocimiento es tan inútil como el orgasmo, que no se quiere para otra cosa, sino que es un fin en sí mismo. O como la felicidad, ¿sí? Por eso, para Aristóteles, felicidad es igual a conocimiento. Para el ser humano, claro. Porque, decíamos... Si es inútil, ¿por qué lo buscamos? Por eso, porque es inútil. Lo que no es... Lo que es útil, no lo buscamos. O, dicho de manera más precisa, lo buscamos, pero para otra cosa. O sea, ¿por qué buscamos el dinero? Salvo el fetichismo, que considera el dinero como un valor en sí mismo, y que, yo qué sé, pues si me entrara ahí en perversiones sexuales de ningún orden, pues le excita la posesión misma del dinero, pero eso es una patología. El dinero es útil, claro. ¿Por qué? Porque sirve para otra cosa. ¿Se entiende? Por eso no buscamos el dinero. Buscamos otras cosas más elevadas a través del dinero, o más necesarias, si queremos. ¿Se entiende? Entonces, claro, el conocimiento, más allá de que en efecto tiene repercusiones o consecuencias prácticas, ¿sí?, para empezar, en el hecho de que gracias a la ciencia, pues la esperanza de vida es mucho mayor, claro, eso también tiene sus consecuencias perniciosas, claro. ¿Por qué? Porque al aumentar la esperanza de vida, al descender la mortalidad infantil, etcétera, etcétera, pues cada vez somos más en la Tierra. En principio, digamos, para los humanos, pues hombre, es mejor, gracias a la ciencia, que podamos vivir más, que estemos en general más sanos, que se pueda volar de aquí, que se tarde un par de horas en llegar a Londres, ese tipo de cosas, pues gracias a la ciencia. O sea, que tiene efectos prácticos para la vida cotidiana, en efecto, claro que los tiene. Pero, aunque no los tuviera, esta es la cuestión, es que aunque no los tuviera, el conocimiento es la finalidad en sí misma Y por lo tanto, la felicidad, porque es el cumplimiento de la máxima finalidad natural para la que el hombre estaría diseñado genéticamente. Esta es la cuestión. Es lo más elevado, claro, como el arte o como la belleza, claro, que no son prácticas, no son útiles. Es una cuestión importantísima, ¿eh? Importantísima, ¿por qué? La cuestión sería, por ejemplo, en época de crisis. De crisis de unos niveles que seguramente jamás hayan alcanzado en la historia del capitalismo, como los que vivimos ahora. La cuestión es, ¿en qué invierte un Estado? Si la belleza, digamos, en fin, no la cultura, porque la cultura es un término muy vago, muy genérico, e incluso muy ambiguo. Pero la belleza, por ejemplo, pues eso, el arte. O sea, cuando hay en nuestro país un porcentaje de parados elevadísimo, sin parangón en el mundo civilizado, pues hay que seguir invirtiendo en exposiciones, en museos, en arte contemporáneo. Pues es una pregunta que habría que plantearse, ¿sabes? Víctor. Casi todo el mundo que conoce, que intenta conocer, conoce a un flip. Hay poquísima gente que voy a ver si... Nuestro querido... La fórmula de la, para descubrir cualquier cosa matemática con el simple hecho de conocerlo, sino que... Nuestro querido Víctor, como siempre, y es saludable que lo haga, siempre pone el contrapunto psicologista. De nuevo se pone desde el punto de vista de la psique individual de las personas, de los sentimientos o intereses de cada uno, que es algo de lo que Aristóteles no está hablando. Porque claro, en efecto, yo personalmente te puedo tener a mi padre enfermo de una enfermedad que no se sabe, o a mi madre una enfermedad que no se sabe cuál es, y entonces por ese interés práctico, elogiable, desde el punto de vista humano diríamos, humano no es el de Aristóteles, ¿no? En sentido este vago que es de origen cristiano, por cierto. En todo caso, por ese interés concreto y práctico yo puedo ponerme a estudiar medicina. Entonces, claro, para mí, psicológicamente, individualmente, eso tiene un interés práctico, una finalidad práctica, que es curar a mi madre, sencillamente. Pero eso no modifica en nada el hecho de que el conocimiento sea una finalidad en sí mismo. Y de que debería decirlo, de que lo más sublime que cabe, que le cabe al ser humano, es el conocimiento, esto estaba ya en Platón, el conocimiento del mal. Esta es la cuestión. O sea, lo realmente bello es entender el horror del mundo. Y eso es bello. Es decir, hay algo más aterrador, a poco que uno lo entienda bien. Bueno, hay muchas cosas por diversas cuestiones, pero si uno entiende bien el mito de la caverna, es angustioso y muy desazonador. Y sin embargo, la comprensión de eso es bellísima. Esa belleza de la que ninguna otra criatura es capaz, es el conocimiento. Y eso es a lo que se está refiriendo Aristóteles. Por eso es un fin en sí mismo. Como he dicho, naturalmente que, digamos, a título individual, bueno, y en general también, pero en particular, tiene efectos prácticos. Y que a título individual puede haber individuos o sujetos que, en efecto, conozcan por un interés práctico concreto, vamos, muy, muy, muy particular. Y que puede ser tan elogiable como curar a mamá, como matar a tu enemigo. Porque, ¿qué es lo que hace? Bueno, no sé, tampoco voy a poner ejemplos, ¿no? Pero cuando alguien envenena a otra persona, pues ahí necesita un conocimiento químico determinado, hasta hallar una sustancia que sea incompatible con la vida. Pues es un conocimiento, con un efecto práctico, vamos, utilísimo. O sea, no hay nada más útil, por eso cuando se dice retóricamente, claro, o estúpidamente, que es peor, que la violencia es inútil. ¿Cómo va a ser inútil? La violencia es utilísima. Hombre, lo ha sido toda la vida y siempre lo será, claro que es útil. Y ahí, por eso es mala, claro. Esta es la cuestión. Vamos, la violencia. La violencia entendida en términos, en fin, de conflicto, de agresividad, de imposición, vamos, de imposición de. Porque la violencia está con nosotros constantemente. No es ni mala ni buena. Es. Pero la agresión en todas sus formas. Es inútil, ¿no? Se dice para tranquilizar nuestra conciencia. No, no es inútil, es utilísima. siempre ha servido para cosas, siempre se ha conseguido cosas a través de la agresión. ¿Por qué? Porque así es la especie humana, ¿no? Sencillamente. Por eso es útil, es práctica, he ahí su bajeza. Precisamente lo grande, lo más grande de este mundo, son las cosas inútiles, claro. Nosotros... En fin, nuestro vínculo con lo más elevado es por medio de las cosas inútiles, no por medio de las cosas prácticas o útiles, claro. Que en esas estamos necesariamente inmersos a diario, como para encima, en fin, otorgarles mayor valor del que tienen. Nosotros tenemos que hacer cosas prácticas todos los días. Pues hombre, si precisamente, ¿de dónde nace la filosofía? Pues la filosofía nace de una casta social, pues hay que decirlo así, de una casta social que puede dedicarse a cosas inútiles. Pero claro, gracias a que esa casta social se dedica a cosas inútiles, tenemos la civilización así. Punto, vamos. Bueno, pues eso, vamos, ya está. He dicho, Frank. La filosofía es algo inútil, pero que se le puede dar utilidad. Porque entonces estamos buscando, toda la vida hemos estado buscando la parte útil de la educación, por ejemplo, que sería... No sé qué decir. Siempre, o sea, el ser humano... Otra cosa, la educación. Sí. La educación es útil, bueno, la educación es utilísima, claro. Es como un tipo de agresión. O sea, la educación es una violación, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Porque no ha habido sistema educativo que siguiera los cánones platónicos. Es decir, que fomentara de manera puramente neutra las capacidades racionales de pensar por uno mismo. Jamás. Todo sistema educativo ha impuesto, ha adoctrinado en mayor o menor grado. Pero todos, ¿eh? Todo. Eso es un tipo de agresión, ¿no? Un tipo de violación, de violencia, ¿no? Porque no ha habido sistema educativo que yo haya, del que yo tenga noticia, que haya sido estrictamente platónico. Es decir, dejar todo lo que no sea pura racionalidad fuera. Eso no lo ha hecho ningún sistema educativo. Esa sería la única manera de que, en efecto, la educación no fuera adoctrinamiento, no fuera agresión, no fuera manipulación en diversos grados. Porque ahí lo que se refleja es el puro conocimiento, la pura racionalidad, que no es privativo de nadie. Pero eso no ha sucedido jamás. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque la violencia es útil. La educación es útil. Porque uno formatea a las jóvenes generaciones como le interesa. Como le interesa o según la necesidad de que un Estado tenga, porque no se trata de que los sistemas sean perversos, digamos, o no, sencillamente un Estado necesita, pues eso, necesita más, qué sé, pues un proceso de industrialización, pues necesita más gente que trabaje en la industria. Entonces fomenta ese tipo de enseñanza. En fin, no voy a entrar en eso, que es muy largo. Pero esa es la cuestión. Sí, vale. El conocimiento llevaría a la felicidad porque es. El conocimiento es la felicidad. No lleva a ningún lado, es la felicidad. Sí. O sea, la felicidad es, diríamos, por utilizar un ejemplo que puede parecer extremo, ¿no? La felicidad para un médico, por ejemplo, sería hacer una resonancia magnética, un análisis, una biopsia, y descubrir un tumor. Y diría, hombre, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, esa es la felicidad. ¿Por qué? Porque es conocimiento. O sea, es descubrir, como hemos dicho antes, el mal de la realidad. Pero eso es bello y es la felicidad para el ser humano. Otra cosa es que, claro, que las consecuencias de eso, o la realidad, que la realidad sea fea, pero el conocimiento de la realidad es hermoso. Esa sería la cuestión. Y la felicidad radica en eso, en el conocimiento. Aunque lo que conozcas, normalmente lo que uno conoce es la inmundicia de la realidad, ¿no? Que mediante el conocimiento llegas a la felicidad, ¿no? O sea, no. El conocimiento es la felicidad. Eso sí. O sea, sí. Pero si llegas al conocimiento, llegas a la felicidad al mismo tiempo también. Sí, porque conocer es... Pero puedes llegar a la felicidad sin llegar al conocimiento también. A otro tipo de felicidad en todo caso, pero ahí ya no podemos discutir en términos positivos, objetivos o mínimamente inteligentes. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a meter yo en la felicidad psicológica de cada individuo? Por eso ponía yo el ejemplo de, pues eso, de Homer Simpson o de las vacas. Pues las vacas paciendo y viendo pasar el tren, pues serán felices. Pues vale, no me estás diciendo nada. ¿Por qué? Porque no me puedo meter en la mente de las vacas. Entonces, lo que está diciendo Aristóteles no es una mera felicidad psicológica, que por tanto es indemostrable, de la que no podemos hablar, sino de la finalidad natural del ser humano. Aquello, para, aquello de lo más elevado para lo que está capacitado. Por eso renunciar a eso es renunciar a lo más valioso de lo que uno es capaz. Por eso no hay nada más estúpido que renunciar al conocimiento. No hay nada más estúpido, en fin, que hacer fe ya es una clase de filosofía. El mismo medio. Filosofía de química, en fin, no, no, no sé qué va a ser así. No, dijo. Si el conocimiento es la felicidad, el mismo médico descubre el tumor. Y ahora, ese médico puede curarlo o puede hacer que se vaya más a peor el tumor. Hombre, claro. Porque tiene el conocimiento. Por eso, por eso era tan importante en Platón que. La idea de bien. Claro. Porque técnicamente, científicamente, lo que, la ciencia que te dice, el tumor está ahí. Esto es un tumor maligno, etcétera, etcétera. Consecuencias, tal, tal, tal. Es lo que hace la técnica terapéutica médica. Pues. Puede hacer dos cosas, bueno, o tres: curarlo, agravarlo o dejarlo a su libre albedrío. Claro, eso no tiene nada de científico, porque, queridos míos, lo queramos o no, la ciencia y el arte, la técnica, es arte, es artificio. Esta es la cuestión. Entonces, si la ciencia es la base de la técnica, en el caso de la medicina, de la terapia, de la cura, vamos, de curar, es porque se interviene, el ser humano interviene en la naturaleza y no deja que se cure. Por cierto, ahí se enfrentan, bueno, también es muy largo de explicar, dos maneras de entender la medicina, la de Galeno y la de Hipócrates, pero bueno, no me voy a meter ahí. Javier. Entonces, si el conocimiento de la felicidad también sería inútil. Es que es inútil, claro. ¿Tú para qué quieres ser feliz? Pues para ser feliz, claro. Pues sí, con la propia felicidad, claro. Tú no buscas. Por eso he puesto antes el ejemplo del orgasmo. Tú con el orgasmo, ¿qué consigues? Aunque te entre sueño, pero bueno, pero lo que a ti te interesa es lo otro. Que es una finalidad de sí mismo, sencillamente. O sea, la filosofía es como un orgasmo, ¿no? Lo que estoy queriendo decir, no me haces caso. Frankie. Antes habías dicho en otras clases que el que debería gobernar sería el que sabe. Es que, perdón. Que el que debería gobernar sería el que sabe. Eso lo dijo Platón, sí. Sí, sí, no, tú dijiste esto. Que. Y tendría que ser obligado porque él conoce. Pero si ahora estás diciendo que conocimiento es bello y es belleza. Claro, es que a lo que se le. Sí, no se tendría que obligar. Claro, escucha. Es que a lo que se le obliga no es al conocimiento, que es lo que él hace por su propia felicidad, diríamos. Porque es lo más elevado, claro. A lo que se le obliga no es al conocimiento, sino que es a la aplicación práctica de su conocimiento, a la técnica, diríamos, política en este caso. ¿Qué es lo que hace qué es lo que haría un filósofo o un político? El término, en el sentido explicado viendo a Platón, de científico de la polis, o sea, de estudioso, experto de las leyes que rigen las sociedades humanas, o las leyes que rigen el Estado. ¿Qué es lo que haría? Diría, pues los defectos del Estado son estos, pum, pum, pum, pum. Eso es lo que haría en tanto científico, diríamos, en tanto filósofo. Pero como yo vivo ahí en mi biblioteca o en la universidad retirado o tal, a mí no me salpica, pues que se maten entre ellos. Lo que está diciendo Platón precisamente es que por eso es tan equívoco el término platónico. Porque Platón lo que dice claramente, yo lo he leído, vamos, o sea que no me lo he inventado yo. Lo que dice clarísimamente es que ese privilegiado, claro, porque solo pueden ser unos pocos, es que la masa dice no puede ser filósofa. Acordamos que creo que ya cité también esa frase decisiva, claro, de Platón. La masa no puede ser filósofa, porque la masa, no los individuos que la componen, sino la masa como masa, se deja guiar por los sentidos, por los engaños de todo orden, etc. Entonces, claro, ¿quiénes son los filósofos, los científicos, los individuos que renuncian a su pertenencia a la masa? Claro. Eso no quiere decir que trabajen solos, sino claro, trabajan en grupo. Pero habiendo renunciado a su condición de masa, ¿no? Por eso lo de no entra aquí que no sepa geometría. Entonces, claro, el filósofo o el intelectual, diríamos hoy, que dice, pues los males de nuestra sociedad son estos. Y si seguimos así, nos vamos a matar entre todos, por ejemplo. ¿Por qué es lo que dice Platón? Bueno, pues como lo sabes, ahora, en lugar de quedarte en tu torre de marfil, sin que te salpique la sangre, pues no, o sea, bajas al terreno y te pones a legislar. Te pones a ocuparte de cosas tan aburridas o tan tediosas o tan dramáticas como presupuestos de todo orden, leyes o decretos de todo orden, o en fin, no sé. O sea, que para el médico actuar en consecuencia de una enfermedad sobre un paciente sería lo que menos le gustase. Pues, bueno, individualmente puede... Estamos hablando en términos de... O sea, lo más elevado es el descubrimiento. O sea, el punto culminante de la actividad científica es el descubrimiento de algo. Eso es lo que estaría diciendo Aristóteles. Porque la felicidad es eso, el descubrimiento de la verdad. La verdad es horrible y grotesca la mayor parte de los casos. Entonces, como no dejamos de ser cuerpo, digamos, no dejamos de ser, pues eso, personas, seres humanos, mortales... Entonces, claro, pues actuamos con respecto a eso. Pero eso ya es un asco. O sea, lo real... Hombre, ¿por qué House no entra en un maldito quirófano casi nunca? Porque a él lo que le interesa es el reto intelectual de descubrir el tumor, la enfermedad que sea. Pero luego, ¿quién corta? ¿Quién se mancha las manos? Pues vosotros, claro. Y el momento sublime es lo vive él cuando dice esto, puto. Y da en el clavo, pues es el momento del descubrimiento, del conocimiento. Lo otro es fontanería, es carpintería o carnicería, claro. Cuando le abren a un tío el cráneo, el cerebro, ¿no? Le levantan el cráneo y le empiezan a manipular el cerebro, ¿no? Pues eso es un asco, eso mancha. Tienes que ir con guantes esas cosas. Ahora, descubrir que tiene la enfermedad X, eso es el momento sublime. ¿Que a alguien le puede gustar más individualmente manipular sesos? Pues sí, claro que puede suceder. Pues eso ya pertenece al terreno de los gustos meramente personales, de la mera psicología en la que no podemos entrar. Para Platón, el conocimiento sería el bien. Absolutamente. Y para este conocimiento es la felicidad. Entonces, absolutamente. No tiene nada que ver, porque con el conocimiento se puede hacer el mal. Y según Platón, el conocimiento tiene que hacer el bien. Hay diferencias de matiz, pero me tenéis que perdonar porque las voy a explicar en la siguiente parte del... Cuando él establece la clasificación de las ciencias, ahí veremos el tema del el efecto del bien, que en el que no hemos entrado todavía. Bueno, entonces, hay dos aspectos esenciales, ¿eh? Ahora ya no voy a hablar de House, ¿eh? O sea que atentos. Dos aspectos esenciales de la concepción del alma como principio orgánico que tiene Aristóteles. Primero, claro, si el alma es función vital o principio orgánico biológico, entonces... ¿Qué podemos decir de la inmortalidad del alma? Pues, si el alma es principio de vida, cuando llega la muerte, el alma no puede estar. Es decir, que para Aristóteles, el alma individual es mortal. No hay inmortalidad individual del alma. ¿Y colectiva? Lo que sí hay, en efecto, es lo que Aristóteles denomina el entendimiento general. La capacidad común para conocer. El alma es individual, ¿eh? Que sería inmortal, o eterna, digamos. Pero el alma individual perece con el cuerpo, porque es principio de vida. ¿De acuerdo? Pero, como digo, en tanto que capacidad, diríamos es genética, ¿no? En tanto que capacidad general o común para conocer, ese entendimiento general, ese es común. Hombre, ¿y cómo lo podemos percibir eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues hombre, Aristóteles, ni Pitágoras, o Platón, o Galileo, o Einstein no están aquí entre nosotros, individualmente. Pero su obra sí. O sea, el pensamiento, la capacidad para conocer, que diríamos, se transmite de generación en generación por vía genética, pues eso permanece eterno. Es eterno en ese sentido. ¿Cómo que por vía genética? Hombre, salvo que creas en... Salvo que creas en la... Esto genera problemas y discusiones muy, muy entretenidas, muy divertidas más adelante, con la cuestión de cómo se transmitía el alma en el ámbito del cristianismo. ¿Cómo se transmitía el alma? Es decir, ¿Dios daba gratuitamente, graciosamente, el alma a cada uno de los individuos humanos que nacen? ¿O el alma se transmite por el esperma paterno? Pues eso era una cuestión. En el caso de Aristóteles ese problema no existe. Porque igual que en la rosa, en la semilla de rosa, está el código genético que determina las características botánicas de la rosa, exactamente igual está en el ser humano. La palabra esperma griega quiere decir semilla, sencillamente. Esperma es palabra griega, quiere decir semilla. Entonces, así es como se transmite, como perdura, digamos, el entendimiento general. ¿De acuerdo? O sea, sencillamente, el entendimiento general no desaparece, ¿no? No puede desaparecer. Es lo que permite que podamos seguir haciendo ciencia, digamos, ¿no? ¿El alma qué sería? ¿El conocimiento? ¿Qué sería? El alma es principio de vida. Atención, el alma es principio de vida. Hemos dicho, ¿no? Ahora bien, ¿qué quiere decir principio de vida? Pues quiere decir que ese ser natural está dotado de vida, pero cabe preguntar. ¿De qué tipo de vida? ¿Por qué? Porque hay distintas formas de vida. ¿Qué es una forma de vida? Pues zoón, donde viene zoológico, es ser orgánico, es decir, es forma de vida. Por eso Aristóteles le pone adjetivos. ¿Por qué? ¿Qué es poner adjetivos? Clasificarlos. Hay formas de vida vegetales, pues tiene una función específica, etcétera. ¿Qué pasa con el ser humano? Que es una forma de vida distinta, con una función distinta de la que tienen animales o vegetales, es decir, las otras formas de vida. ¿Y esa forma de vida específica cuál es? En efecto, el conocimiento. Entonces, el alma como principio orgánico, la finalidad natural del ser humano es conocer. Incluso la forma, ¿por qué? Porque la forma sería el conjunto de características comunes que una especie tiene, podríamos decir. ¿Sí o no? Hombre, ¿y cuáles son las características comunes? ¿Cuáles son las características que todo ser humano tiene que no tienen los demás seres? Conocer. ¿La existencia de animales sería inútil? O sea, nosotros tenemos, o podríamos tener la finalidad de llegar al conocimiento, pero los animales... Tienen la finalidad natural de percibir a través de los sentidos. Y de reproducirse, pero esa la comparten con los vegetales. Es decir, un exactamente igual que un perro que se reproduce, pero ha perdido el olfato o el gusto, que para un perro son esenciales, pues no es un animal pleno, diríamos. Exactamente igual que un ser humano que se reproduce y ve a través de los sentidos, pero no piensa. Pues no es un ser humano pleno. Porque Aristóteles concibe lo humano en términos biológicos, orgánicos, en función o según los criterios, según el criterio de la función orgánica que uno, para la que uno está capacitado. Por ejemplo, un retrasado mental que no puede pensar bien sería totalmente innecesario. O no tendría finalidad. Por defectos, por anomalías diversas, pues no es plenamente humano, claro. O sea, está incapacitado, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ahí hay grados, digamos. Quiero decir, que desde el vegetal, por eso se les llama así, claro. O sea, de la persona que carece de conocimiento, por la razón que sea, ¿no? Por la enfermedad, por la razón. Hasta el genio, hasta el superdotado, pues hay grados. ¿Cómo sería? Eso es lo que los escolásticos denominan la diferencia, establecen la diferencia, eso ya los escolásticos, pero bueno, son aristotélicos, fundamentalmente, ya lo veremos, la diferencia entre negación y privación. Negación es cuando a algo le falta una cosa, pero una cosa que no debería tener, un atributo que no debería tener. O sea, yo no tengo ganas, pero es una negación. Porque yo, como ser humano, no debería tener ganas. Por mi naturaleza, diríamos, no tengo ganas. Eso es una pura negación. Pero, si a mí me falta un brazo, o una pierna, eso ya no es negación, eso ya es privación. Porque yo estoy privado, me falta algo que sí que debería tener según mi naturaleza. Por eso, alguien que lo tenga todo, digamos, todos los órganos, en funcionamiento, pues es un ser perfecto en su género. Porque lo que debe tener, lo tiene. Claro, no es perfecto en términos absolutos, pero sí en su género, se dice. ¿Por qué? Porque tiene lo que tiene que tener, lo tiene. Alguien que le falte algo, pues sea el conocimiento o sea la vista, pues no es perfecto ni siquiera en su género. Porque le falta algo que debería tener según su naturaleza o su especie, la terminología que queramos, ¿no? ¿Vale? Entonces, atención, el alma se activa, diríamos, como función que es, se activa individualmente con el cuerpo, claro. Exactamente igual que decíamos ayer, creo recordar, que la materia, que al fin y al cabo es el cuerpo, se da en los seres naturales unido a la forma. ¿Sí o no? Bueno, pues si esto es así, y aquí es donde viene la diferencia que Aristóteles trata de poner entre él y el sistema platónico, si la materia se da necesariamente unida a la forma, esto implicará una determinada concepción del conocimiento. ¿De acuerdo? Que, como digo, Aristóteles la va a construir, en buena parte, combatiendo o criticando el sistema platónico. De ahí la famosa frase, amigo de Platón, pero más amigo aún de la verdad. No es casual que el más brillante alumno de Platón sea el que no se quiso quedar con la academia y el que de hecho critica al maestro y no sigue sus principios o dogmas como si fueran verdades absolutas. El más brillante de los alumnos es el que se pelea con su maestro, ¿no? Justamente. El mayor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, lo pone Aristóteles. Entonces, Aristóteles, ¿qué es lo que plantea? Lo que Aristóteles plantea es que la forma, como decimos, no se puede dar separada de lo material. De la materia. Exactamente igual que el alma individual no se puede dar separada del cuerpo. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Importantísimo. La consecuencia es la siguiente. Que el conocimiento debe proceder, atención, según el principio de hipagogé o inductivo, que es el proceso que implica el proceso de abstracción, y lo explico. El término griego es hipagoge, y es el método inductivo, que requiere, o que se alimenta por medio del proceso de abstracción, y es lo que voy a explicar ahora. Entonces, si la materia se da unida a la forma, y el alma se da unida al cuerpo, claro, ¿cuál será el modo de conocimiento del ser humano? Pues el modo de conocimiento del ser humano necesariamente será, para Aristóteles, conocer partiendo de lo sensible, es decir, de lo corporal, y yendo a lo material. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a encontrar la forma. Repito. Lo corporal y lo material no lo vemos. Claro, por eso. Como el alma, es decir, la capacidad de conocer, se da unida al cuerpo, y como la forma en las cosas se da unida a la materia, el proceso del conocimiento, el alma, tiene que proceder a través de los sentidos, es decir, a través del cuerpo, y buscando la forma, pero en contacto con la materia, en su unión con la materia. Precisamente, si la forma no se puede dar separada de la materia, el conocimiento sería el proceso, diríamos, virtual, de producir, de realizar esa separación que en la naturaleza no se puede dar. Y ahora pongo un ejemplo sencillísimo, lo vais a entender enseguida. Entonces, según esto, el proceso del conocimiento según Aristóteles, para el ser humano sería el siguiente. Es lo que denominamos el proceso de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para encontrar la forma, la esencia, diríamos, de las cosas, hay que ir a su encuentro con lo material. Es decir, ¿y cómo hacemos eso? Pues a través de la percepción sensorial, a través de los sentidos. Entonces, digamos que, ejemplo, un botánico va al Amazonas. Se encuentra un montón de especies botánicas, o sea, un montón de objetos, de plantitas, vamos. Se encuentra un montón de florecillas silvestres. ¿Y el tío qué hace? ¿Qué hace el botánico? Las observa. ¿Y qué es lo que hace cuando las observa? Se da cuenta de que ese montón de florecillas resulta que todas ellas, siendo diversas, es decir, diferentes entre sí, sin embargo, tienen una serie de características que todas ellas cumplen. ¿Se entiende esto? Pues son distintas entre sí, porque unas tienen un mayor tamaño, otras menos, pero todas tienen, pues yo qué sé, no sé cuántos pétalos, o pétalos de este color, de esta tonalidad, en fin, lo que quiera hacer un botánico no tengo ni idea. En todo caso, lo que hará será, atención, extraer, sacar una serie de características comunes de un montón de individuos que son distintos entre sí. Ese proceso de extraer, es decir, de hacer abstracción, de dejar a un lado las diferencias y extraer, claro, quedarnos solamente con lo común, es lo que denominamos el proceso de abstracción. Eso común que está, no puede dejar de estar, claro, que está en lo material, es decir, en las florecillas, siguiendo nuestro ejemplo, eso común que está, cuando el botánico, el científico, lo ha abstraído, eso es lo que denominamos concepto. Entonces, ¿el concepto qué es? El concepto es la imagen que el ser humano se hace en su mente, en su pensamiento, de la forma de la cosa que se da en ella unida a la materia. Entonces, ¿qué es lo que hace el botánico? Pues publica su hallazgo en una revista especializada y dice: hemos encontrado una especie, dice él ya, una especie botánica, le da un nombre en latín, y dice, y las características son estas, ¡pum! Y entonces, si eso, todos los botánicos, o la mayoría, digamos, que pues lo aceptan y tal, pues por ahí cumplen los requisitos de la ciencia y tal, del método científico, etcétera, pues entonces lo acaban publicando en todos los diccionarios de botánica. Y entonces en un diccionario de botánica aparece pues la especie, es el nombre, ¡pum! Y al lado, la definición, es decir, las características. Bueno, pues esa definición es el concepto, sencillamente. Que hasta el proceso de abstracción estaba unida a la materia, pero nadie lo había sacado virtualmente de ahí. ¿Qué pasa? ¿Que las plantas han quedado, las florecillas han quedado despedazadas ahí? Pues hombre, no necesariamente. Porque por eso hemos dicho que el conocimiento sería el proceso virtual de separar la forma de la materia. ¿Por qué virtual? Porque no se puede separar realmente. Entonces, cuando yo digo rosa o amapola, estoy separando virtualmente, es decir, construyendo el concepto, a partir de la forma que se da siempre unida a la materia, en las rosas o amapolas realmente existentes, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Se ha comprendido en sus términos así básicos?